respiración y un toquecito de acción, gotitas de tu misterio, batido con seducción. Te doy un beso y tú dos, con gusto a menta y limón, adornadito de sueños, un trago largo de amor. Y emborrachémonos juntos, que este trago se toma en pareja, un poquito cada uno, que nadie tiene que pagar la cuenta. Y emborrachémonos juntos, y mañaditos de amor vuelta a vuelta, te voy diciendo al oído, que te quiero y que te quiero cerca. Pasión, un poco de excitación.